En este momento, usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que, por sobre todo, le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Ahora se nos viene toda la manija, arrancamos con toda la manija de arriba, porque hay que ver que vamos a estar el nombre en todos lados, lo van a publicar, lo van a poner. Una forma de hacer publicidad, digo, que... No ponemos mango. ¿Eh? En este caso no ponemos mango. No ponemos mango, y además también un poco lo bueno, no sé, después hablamos. Sí, podemos charlarlo después en el programa y tiramos de repente un mangazo, igual por las dudas. Algún gasto o algo, si no surge. No sé. Creo que es una mano grande a Monóculo el que sea publicado así. Mm. Además se habla de una amplia cobertura de difusión. Por eso le digo, eso, Flavio. ¿Sabes? Como aparte de esto se les pone una cosa en la cabeza y queriendo hacer el mal, porque quieren hacer el mal. Sí. A nosotros nos favorece. Otra vez en el bolsillito. Lo ponemos en el bolsillito. Qué desastre, Manuel, cómo estaba, qué volumen estaba ahí cuando llegamos. Yo estuve acá como 6 minutos antes de arrancar el programa porque estaba... Yo me puse los auriculares y los conecté. Como siempre grita, siempre nos grita. Yo lo escuchaba gritar hacía como 3/4 de hora que estaba... Aparte de música... No sé por qué, pero bueno. Tipo que, no sé. Es raro. No me gustó. No. Voy a... Me gusta más cuando de repente viene con los discos de él, que claro, son más de lo melódico. Él es más de melódico. Es más del melódico. Pero bueno. Manuel, cuando quieras. Amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo en este veranito que ya se está yendo. Lamentablemente, Lamentablemente tenemos que decir que, bueno, fue una temporada quienes acostumbran, disfrutan o pueden vacacionar. Bueno, si no aprovecharon estos primeros 15 días... Ya está. A llorar al cuartito. Se termina la seguridad, exactamente. Buenas noches a todos. Ojalá que... Que quienes nos escuchan hayan estado vacacionando, aquellos que no pudo ser así, bueno, les tocará de repente como a nosotros, Flavio, porque también es justo decirlo, vacacionar, en mi caso por lo menos, en esa suerte de limbo que existe en todas las estaciones. Vio que hay un periodo que es como un limbo, porque ya no es. Sí, el verano ya terminó. Por eso, el verano ya fue. Nosotros... Ahora... Veíamos como poco a poco se iban acortando los días, pero se están acortando mucho más rápido en esta última semana. Podemos decir que es el fin. Nosotros en definitiva tampoco vamos a poder, nosotros vamos a cortar en febrero, pero que no se entienda mal, no vamos a descansar, sino que vamos a estar trabajando en las grasas. Claro. Entonces la actividad es permanente y después sí se generan de repente los veranillos. Esos en agosto, el de Santa Rosa. Bueno, pero esas cosas, bueno, las que nos tiene acostumbrados habitualmente el clima magnífico que tenemos acá, que realmente uno no necesita ese aburrido transcurrir por los meses del almanaque, tediosamente en una rutina interminable hacia el calor, el frío, la lluvia, el viento. Nosotros lo hemos hablado, se pueden vivir varias temporadas en un solo día y no todos los países, algunos otros también sucede, no todos los países ofrecen esa gran posibilidad que ofrece Uruguay. Bueno, aparte Dios es uruguayo. Es verdad. Y es en que se encarga del clima. E hizo una temporada, porque aparte, así como le digo que se termina el verano, porque es así. Se termina eso, mañana, ¿no? Mañana. Justamente hoy todavía. Hoy es el último día. O sea, hoy es el último día. Qué mañana ya es el operativo retorno, ¿no? Qué feo momento, Flavio. Cuando qué uno lástima tiene que... por la gente que está escuchando ahora que sea. El último día y abrazando esta... ¿Sabe cómo mira este cielo? Claro. ¿Sabe cómo se lo quiere anclar hacia los ojos por 300 días del año? Y pero bueno, ¿qué no va a ser? Puede. Una lástima. Manuel mira también para afuera. ¿Qué le parece, Manuel? Afuera, con la sillita, fuera de todas las obligaciones y mañana al yugo. Además que uno como que, viste, cuando venís de regreso, como que no querés llegar más, viste. Parece. El retorno se te hace rapidísimo, es increíble. De todas formas, en ese sentido, tenemos que decir que el tránsito, por lo general, ayuda a que el retorno... Se haga más denso y que, por un lado... Claro, por un lado se hace más lento. Por un lado, uno, está bien lo que decía Manuel, tiene la sensación de... un poco de dolor por dejar, pero después cuando se provocan los embotellamientos, ahí ya le vienen las ganas de llegar. Ahí. Entonces son como deseos encontrados. Últimamente no se están dando demasiados embotellamientos, pero ya están advirtiendo hoy las autoridades de que mañana se iba a desplegar un operativo especial para hacer fluido el tránsito de los turistas o los... Sí, turistas que disfrutaron de estos primeros 15 días de licencia. No hay operativo que pueda arreglar eso, le digo, claro. Son bestias, no saben manejar como manejamos nosotros. Claro, no, claro, usan... Tienen otra cabeza, sí. Otra idea. Uno los ve de repente en autos último modelo, claro. Unas colachatas espectaculares y no tienen el mismo control que nosotros alcanzamos con, en el caso de Warren, con el Chevette, claro, yo tengo un Fiat 1, usted tiene la 8x8, yo tengo y bueno, lo que pasa es que usted tiene que andar en el campo también. Sí, lógico, es para eso que la tengo, si no, yo en ese sentido. Y está subutilizada la planta automotriz de nuestro país. Eso sí, es una cosa que tiempo atrás había una iniciativa en relación a eso, justamente al promover o incentivar el traslado de más de un pasajero, porque muchas veces se mueven autos con una sola persona, uh-huh, cuando podría por lo menos dos para aprovechar ya que arrancó. Qué momento, ¿eh? Pero, o sea, en el caso de los, por ejemplo, en mi vehículo, sí que, no siempre sucede el arranque, así que no hay problema. No, aparte, eso sí que es mentalidad comunitaria, ¿eh? Totalmente. Que rinda el espacio. Ideal. Es lindo encaminarse a eso. Claro, y es ideal además al modo de sentir el uruguayo, de la solidaridad. El prójimo, un hermano. Exactamente, a todas. Es un poco la campaña que nosotros vemos y que no solamente vemos la campaña publicitaria, sino que vemos la aplicación de esto de un turista, un amigo, sí. Un uruguayo, un hermano. Sin lugar a se duda. Podría aplicar a nosotros porque a mí ha pasado, yo digo, si veo una, de repente voy en la carretera o voy en la propia ciudad también y veo una muchacha que está esperando de repente horas un ómnibus, yo me acerco y yo lo he visto eso, no soy solo yo. Ajá. Me acerco y la invito y le invita a arrimarla. A arrimarla, claro, porque, sobre todo en invierno, ¿no? Sí, claro, para que no se tomen esos fríos, no más con esas polleritas que a veces... Claro, que da no sé qué y, bueno, a veces sí, a veces no. Sí, depende, claro, hay un poco de todo. Claro. Pero de todas maneras, creo que... Y eso se ve, no solamente yo, solo... Es que a mí es un tema de respeto, no solo solidaridad. Claro. El respeto, a eso me refería hoy con el tema del turista y la conducta del turista en la carretera y frente a un vehículo y al uruguayo. Frente a un vehículo, en una carretera y en la interacción social. Al respeto por el otro. Y considerar, el turista que viene en esos autos, último modelo, que es un lujo, tienen el concepto... vienen de sociedades fragmentadas. Claro. Entonces tienen el concepto de escapar del otro. Escapan. Entonces tienen esos autos, ¿pero para qué? Para usarlos a alta velocidad. Tratar de tener el mínimo de relacionamiento con el... Tienen hasta los vidrios polarizados. Justamente. O espejados. En cambio acá, Flavio, es todo lo contrario. No, por favor. Acá hay un respeto constante. Constante. Una colaboración... qué sé yo, usted no tiene que pedir un favor para que se lo hagan. Tiene que, sí, uno se acostumbra a rechazar favores. Claro. Y eso no pasa, no sé si pasa en otro lado, pero por lo menos en los países que yo conozco no pasa. El uruguayo tiene eso. Claro. Y no, el no espera que se presente la dificultad, socorre antes que eso suceda. Claro, tal cual. Y por ejemplo, en la conducta en la carretera, al volver de la... El uruguayo frente a un volante, ya sea con un amigo, ya sea un fin de semana, de noche, temprano, se sube al auto y sabe que en sus manos tiene un arma. Es verdad. Y que cualquier desliz que cometa puede significar la desgracia de una persona y una familia tras esa persona. Entonces, si maneja un uruguayo borracho es porque sabe que borracho puede manejar. No es irresponsable. No es irresponsable. No. Y si andan rápido las carreteras es porque saben que saben manejar esa velocidad. Hay gente que sabe manejar rápido. Claro. Es como en las películas. Claro, ¿usted vio las películas? Sí. Manejan, sí. Por lo general manejan rápido. ¿Y cómo manejan? Impresionante. Es verdad. Es impresionante. Es verdad. Zigzaguean, hacen de todo tipo de maniobras y eso también lo hacemos aquí. Yo no lo sé hacer. Pero yo no manejo esa velocidad, pero hay gente que sí. Sí. El y otro bueno. día justamente recibíamos una llamada de un oyente que hablaba de las picadas que se producían en Paso Carrasco, uh-huh. si no recuerdo mal. En el camino. Salía él de Paso Carrasco del trabajo y se iba hasta la Costa de Oro. No sé si era, no me acuerdo si era Solimar o El Pinar que se iba, uh-huh. creo. Sí. Pero sé que hacía alusión a toda esa franja... Justamente ahora la intendencia, nosotros en ese momento le dimos la oportunidad de participar al oyente al aire, uh-huh. y delegamos, uh-huh. a las autoridades municipales su reclamo, y hoy tenemos, de la misma forma que hicimos la denuncia, tenemos el placer de decirle que ya está encaminado el control en los próximos días con respecto a aumentando las sanciones a uh-huh. las picadas y también estando también controlándolas, uh-huh. o sea que ahí nuevamente vemos cómo Monóculo va tallando poco a poco en el bienestar de cada uno. Basta que responsabilidad se social, Flavio, que hoy en día es fundamental. Exactamente. Saludamos a Judith, que suponemos que ya está en tierras orientales, por lo menos esa era la información que teníamos a través de la red de contactos de Facebook. Le decimos que ahí en Facebook, donde nuestra ministra del Interior publica fotos de momentos en que se ducha, nosotros tenemos un sitio que es Monóculo, que es el club de fan de Monóculo, uh-huh. y ahí nos enterábamos de Judith, de su retorno a tierras orientales. La vemos ahora en la sala de chat, a la que ustedes pueden acceder a través de www.monóculo.com, y suponemos que ya está, porque de hecho ¿quién está hablando la máquina? Veo que le escribe diferente. No, porque se hallo guten Abend. Está escribiendo en alemán y eso se da. Ah. Eso es típico de los del ¿eso es alemán? Sí, de los uruguayos que de repente van un fin de semana al Chuy. Y ya se les pega el acento. Se les pega en el Chuy, en cualquier otro país, hablan uruguayo. Vuelven a nuestro país y vuelven con acento. El acento. Igual le digo, hay acentos y acentos, ¿eh? ¿En qué hay sentido? Hay acentos que la gente como... Y porque de repente si usted viene con un acento centroamericano, por ejemplo, uh-huh. no es algo que también en realidad socialmente Luzca. Le aporte mucho. Pero siempre está bien igual, cada tanto... Un viaje, pero eso por no, el golpe del mandar cambio. Alguna. Mandar alguna frasecita, disculpame. Claro, se me pegó. Yo pienso en venezolano. Por ejemplo, discúlpame. Y o cosas, pero de repente, pero es distinto un acento español. acento italiano, un semi-inglés. El italiano, el semi-inglés, el español de España, el castizo. Y en algunos lugares el portugués se pega más. Se pega más. Queda más tiempo, dura más tiempo. Y le dura más tiempo. Usted, o sea, un mes, por ejemplo. No sé lo que le demora ni es el acento. Dijo, cuatro años, cinco. Fácil. Sí, el uruguayo tiene mucha facilidad para ese idioma. Es impresionante. Y si consiguió un novio en el lugar o una novia, depende. Uh-huh. Ni le digo. Sana. Y eso en Brasil. Si tiene un amigo que de repente salió un mes así con una brasilera en una escapadita, un año y medio, dos, escuchando música brasilera, siempre como la mejor. Exacto. Y con acento. La manzana caramelada, nos dice Judith, es un éxito en la Germania. Y nos gustaría que se comunicara de repente, Judith, si puede, al 480-0121, así nos cuenta un poco. ¿Cómo le fue? La llaman la manzana del amor, nos dice. ¿Cómo le fue en el viejo continente? Es que deben quedar fascinados los alemanes. Imagínense que prácticamente no tienen ningún tipo de cultura en postres. No, y ellos usan la manzana, pero la usan como el strudel. El strudel, y está, y se les acabó ahí. Seguro, en la ensalada esa. Claro. Se les acabó ahí, no avanzan más que eso. Ir con una cosa que es exquisita al paladar y además muy vistosa, uh-huh, como las manzanas acarameladas de monóculo que llevó Judith, uh-huh, como embajadora cultural en el viejo continente, indudablemente tiene que haber provocado la admiración. La maravillación. Claro, la fascinación sin absoluta. Sin lugar a duda, es que el alemán no concibe la manzana si no tiene un pan charlado. Claro. Entonces ya cambiarle ese formato... Es presentable, revolucionario, con perdón de la palabra. Sí, en el buen sentido. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece, Mario? Después vamos a entrar a desglosar algunas noticias que llegaron y que pudimos ver también a través de los informativos en el día de hoy. No son muchas, no son buenas, pero son nuestras. Exactamente, pero aquí estarán. Manuel, la música queda en tus manos y volvemos en instantes. Can't you see? Love is the drug for me. the rest. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the drug gonna hook in me. Oh, get that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos en Monóculo. Recuerden que solamente en el 480-0121 pueden salir al aire, después el 480-6568 para dejar mensajes de voz, y nos pueden dejar también mensajes de texto a través del 096-852-858. No lo vi ayer, Mario. Realmente acá vamos a hablar un poco de la intimidad de repente de Monóculo. La semana pasada se realizó un cumpleaños en que usted fue invitado, Mario, y ayer usted no vino. Y ayer justamente había un programa especial de Cámara Testigo donde justamente pasaban la filmación del cumpleaños al que fui invitado. ¿Y de qué estamos hablando? Por favor. Bueno, Flavio, la verdad que esto que usted hace me pone al aire en una situación un poco complicada, porque es verdad, yo les había comentado, tanto a Warren como a usted, que había sido invitado al cumpleaños de esta chica, Abigail. Famosa bailarina uruguaya, con periodista, conductora también, movilera de Yo del Mediodía. Es una de esas personalidades multidisciplinarias que hay, digamos, dentro del país. Esos fenómenos que, bueno, digo, de repente permanecen ocultos durante un montón de tiempo y de golpe tienen la posibilidad de mostrar una punta de su vasta personalidad, la punta del iceberg, digamos, ¿no? Hay cosas ocultas. Es verdad. Había llegado una tarjeta con un beso. Vamos a, un poco, es bueno que la gente se entere, con un beso, con sí, un bueno, beso pero Rush. Eso igual es verdad, Flavio, pero debo decirle también que la farándula se estila cuando la, o sea, cuando la festejada invita a de repente a algún periodista, algún fotógrafo, alguien de la moda, algún empresario, de repente lo invita a una fiestita, le manda una tarjeta con un beso de Rouge. Es normal, claro. Cuando la anfitriona es una persona llegada de repente a las bambalinas, claro. Las vedettes, no es así cuando de repente nos invitan de ministerios. Claro, no. Una cosa diplomática. En este caso sí, entonces digo, eso no me llamaba la atención. El tema es que yo no tenía prácticamente oportunidad de conocerla a Abigail, y pero bueno, me resultó interesante. Aparte, yo realmente le daba más de 15 años. Porque estos son los el cumpleaños de 15, vamos a se explicar. Se le festejaba el cumpleaños de 15. Claro, yo lo que pasa, a mí me cuesta creer que alguien no se haya enterado de esto en este país, Flavio, discúlpeme. Claro, en no, ese no, sentido, no. Está bien porque hay extranjeros, está bien porque esto sabemos que se escuchan los cruceros, pero claro. No hay un uruguayo que no lo sepa. Uh-huh. Yo realmente descreía. De repente tengo un tema por la deformación profesional en cuanto a tener que hacer un poco desconfiado de las cosas y de repente un tanto observador de más y muy atento sobre todo, y yo como que la veía y para mí siempre daba más de 15 años. Ahí me daba más de 15. Ahí como que mentí la edad, ¿no? Primero. Digo, pero bueno, está igual, de todas maneras vamos a tener la oportunidad de acercarnos a algo diferente. Uh-huh. y ver de cerca, ¿no? Digo, un poco entrar en ese mundo. ¿Con qué se encontró? Y cuando me bajo del ómnibus, que miro más o menos para ver dónde estaban las lamparitas de colores o algo que indicara, o el cartel del salón o algo. Uh-huh. De repente hay un montón de chiquilinas que iban caminando todas en una dirección. Y digo, bueno, esto... Está la mía. ¿Esto es un cumpleaños de 15? Altas. Lo único que me sorprendía es que había muchas muy altas. Yo no soy una persona especialmente alta, pero tampoco soy petizo. Entonces me sorprendía. Claro. Digo, miro las que venían, y iban algunas con tacos altos, pero... El asunto es que, bueno, me empiezo a caminar, no sé qué, atrás de dos chicas que... Y de repente una le dice, qué bueno que está el 9 de Liverpool, le dice a otra. Uh-huh. Pero con esta voz, como le estoy diciendo yo. ¿Cómo, cómo? Qué bueno que está el 9 de Liverpool. Y entonces yo digo, no, que a mí se me escapan totalmente los jugadores. Y me sorprendió, digo, y le contesta a la otra, sí, jugaba conmigo en la cortada. Dije, está, yo qué sé, y igual, yo digo, soy una persona que... Digo, bueno, qué sé yo, no me voy a poner los detalles, yo iba realmente atrás y era muy bonita y muy elegante esa parte. Sí, sí. Y de repente me cruzo, veo que vienen tres chicas, que era medio noche, se veían así, y cuando pasan por adelante le dice, epa, y se chocan las manos así. Uh-huh. Y de repente veía y todos como con sombra. Sombra, algún de repente, y la verdad ahí empezó a desconfiar. Dije, aparte, qué sé yo, a mí, si pasan, en el momento que van a pasar lentas, digo, si usted está bailando lenta, si una mujer le raspa la cara con la barba, sí, ya no, pierde un poco el encanto, ¿no? Pierde el encanto, y si además es dos veces más alta que usted, y además eso le suma una voz gruesa. Sí. Esto no va a terminar bien. Claro. ¿Y al final qué hizo? ¿Se quedó? Agarré y dije, miré a ver si justo ahí estaba bajando o venía alguna carroza o algo, bajaba Abigail o algo, y no vi que no estaba, porque a ella sí la reconocí inmediatamente. Digo, claro. Porque ella no me reconoce a mí, pero yo sí a ella porque la tengo vista de los medios. Claro. Y bueno, el asunto es que seguí atrás de la chica y ya cuando se metieron para adentro, yo miré así más o menos de costadito, miré el reloj de las mesas. Uh-huh. Y no estaba todavía muy polentón, no había mucho platito todavía, creo que no había maní, no vi maní, por no, ejemplo, claro. Dije, sigo de largo y al final no fue. Y no fui. Qué y lastre. Usted me lo largó acá al aire, Flavio, que en eso... Claro, porque yo no le dije nada. Justamente en el día de ayer, cámara testigo que sí fue, y sí estuvo ahí estuvo Cairo, y su equipo siguieron y emitieron un informe de justamente los 15 años de Abigail, y me llamó poderosamente la atención no reconocerlo entre la gente que mostraba. Claro. Y como no hemos tenido oportunidad de hablar, siempre es el panorama noticioso. Uh-huh. El que nos convoca. Claro. Un poco lo dije, vamos a aprovechar estos minutos de monóculo. Sí. Para hablar de esto. No, la verdad, eso le digo, me sentí un poco así, medio intimidado. y preferí seguir. Dije, bueno, ta, esto queda acá. Será en otro. Para los 16. Será para los 16, será en alguna noche de la nostalgia o bueno, en otra circunstancia que nos cruce el espectáculo. No va a faltar oportunidad. Amigos, vamos a hacer una pausa que se nos atrasó unos minutos y luego volvemos. ¿Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6? Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo comentábamos un poco fuera de micrófonos, esta iniciativa que ha tomado el gobierno nacional, que publicará el nombre de los comercios con precios altos. Dentro de las medidas que se proponen es una amplia difusión de estos comercios que ofrecen sus productos a mayor precio que la competencia, y acá estamos indirectamente y sin proponérnoslo nuevamente favorecidos. Sin lugar a duda. Las cadenas Monóculo de alimentos, digo, están hace más de dos años en el mercado. Ofreciendo productos que son iguales que los demás, pero que salen un poquito más caros. Uh-huh. Eso más que nada por el esmero que nosotros ponemos en exhibir estos productos, ¿no? Sí, y además, Flavio, hay que tener en cuenta una cosa. Dos cosas. Primero, que la gente no es tonta. Para nada. Hay que tener en cuenta eso. Y si la gente paga más caro algo que en otro lugar sale más barato, es porque ese producto aparentemente es igual, pero no es igual. Es más caro. Justamente. ¿Y si es más caro? Es mejor. Eso es una política que Monóculo no ha descubierto, no es un invento nuestro en absoluto, pero sí nos hemos apegado a ese criterio de mercado. Y la explicación, digo, discúlpeme que diga, no sé si me adelanto mucho, pero digo, la explicación me parece que es muy lógica. Si usted saca un producto al mercado y lo saca en un precio que a la gente le resulta barato para el producto que usted está publicitando, No lo valora, no lo consume. Porque aparte usted tiene que convencer a ese consumidor de que lo que está pagando menos es igual que algo que se paga en el mercado más. Mientras que si usted saca algo en su casa, en una reunión de amigos, saca algo en el trabajo, regala algo, ahora que estuvieran todas cerca las fiestas, algo que se sabe, el que lo recibe sabe que es caro, usted no tiene que explicarle nada, sabe que lo que está recibiendo es bueno. Es más, con respecto a lo que usted menciona con el tema de los regalos, antiguamente se creía que no era de buen gusto dejar el producto con el precio. Nosotros, digo yo, por lo menos en lo que me es personal, yo siempre dejo el precio puesto, y es más, tengo una gama de precios en casa, y muchas veces le cambio el precio y le pongo un precio un poquito más alto. Claro. Y podrá llamar la atención, pero uno queda, ya el regalado se siente en cierta medida homenajeado también con el pequeño aumento del precio. Ni se entera, pero es un respaldo que le da. Le da otro. ¿Con qué cara uno va a reclamar de repente una oferta en algún supermercado? Vamos a poner el ejemplo de algo que esté vencido, pero sí es oferta. Claro. Sin embargo, el mismo producto a un precio más alto y también vencido tiene todas las garantías. La cadena de supermercados Monóculo ofrece esa posibilidad. Uno puede comprar y tiene 60 minutos para reclamar. Luego de transcurrido ese tiempo, obviamente nos parece poco pertinente que un producto que abandona el supermercado por más de una hora, la gente venga pasada la hora, decir, ah, esto está vencido. Bueno, señora, usted se lo llevó hace más de una hora, acá figura en el ticket, no tiene derecho a reclamo. No. De todas formas, esta medida que va a publicitar los locales de comercio, creo que es un gran desafío de Monóculo. Yo no sé si vamos a estar en la primera lista, pero tenemos que estar bien atentos a la lista. Hay que llenar esa lista, Flavio. Claro, ver cuáles locales están, figuran en esa lista, visitarlos, a tomar un relevamiento de precios y ¡pum! Tarifar para arriba, cosa de aprovechar esta publicidad en cierta medida presuntamente desfavorable para utilizarla a nuestro favor. ¿Qué ganamos con eso? Obviamente, quien busca precios no va a asistir a la cadena de supermercados Monóculo. No es nuestro cliente. Exactamente, pero no, Monóculo jamás pensó productos para ese público. Digo, es más, si nosotros tenemos a alguien buscando precios adentro de nuestro supermercado, nos está haciendo mal. Totalmente. Nos está estropeando. Yo prefiero una persona que gaste más y no tres que gasten poco. Claro, pero es que ver a alguien en el frente de las góndolas con una calculadora, por ejemplo, Flavio. Eso digo, solamente un turista, si no, no es inadmisible. Eso se detecta. Es inadmisible. Yo el otro día, hablando de lo que usted dice del producto vencido, usted dice no hay reclamo. Yo el otro día hice sacar por los guardias de seguridad a un hombre, que lo hice sacar por los guardias de seguridad porque no lo quise meter preso. Que se pudra hasta dentro de 10 años. ¿Qué porque, estaba haciendo? No, vino a hacer un reclamo. Que había comprado un producto alimenticio, no lo vamos a decir para no mencionar marcas, pero era un comestible no perecedero. Increíble. Eso se sabe que son mandados por otras cadenas. Y claro. Son mandados. Son sicarios de los supermercados comunes y corrientes. Ajá. Y el asunto es que fue a reclamar que había comprado dos, uno no perecedero y uno que sí. Ambos, por supuesto, el perecedero estaba vencido. Va a reclamar que, por favor, que se lo cambiaran o que le devolvieran el dinero. No, el dinero no se mueve. El dinero no se mueve, primero que nada. Y le dije, y tomátelas de acá. Le digo, porque esto anda a la protección al consumidor, anda a donde quieras. Digo, yo hago una llamada, tengo acá un abogado y te saco más plata. Le digo, porque esto no está vencido, está añejado. Que es diferente. Que es diferente y tiene un sobrevalor. Exactamente. Y no. Lo agarré el guardia y le digo, llévatelo porque... Hacele un favor a la familia. Sácamelo de acá. Sácamelo de acá porque termina en cana. Y, o sea que... Digo, por favor. La bruja nos manda un mensaje que dice... Soy de los que dicen, o algo así, doy de los que dicen, la atención en sus cadenas es inigualable. Es más, con el carnet de oyente te cobran un 25% más. Y ese es un poco el objetivo del carnet de oyente de Monóculo. El llegar a un comercio y decir, yo no estoy buscando precio. Cobrame lo que vale. Cobrame lo que vale esto. A veces vale... A mí me gusta esto, no me importa el precio. Exactamente. Ese es el tema. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía, Monóculo. Consumir sin mirar. Claro. A mí me gusta la albóndiga de lomo. No sé cuánto sale el lomo. No me interesa. No me interesa cuánto sale el lomo. Picame 2 kilos de lomo que voy a hacer hamburguesa y albóndiga. Y chao. Además, otra cosa que es que uno puede darse el lujo como cliente, está contemplado en este sobreprecio, es el si es impertinente puede ir a supermercados Monóculo. Se acepta. Si es molesto, intolerante, si no digo maltratar porque no es la palabra, pero tratar con cierto desdén, puede ir, es un cliente contemplado, es un cliente que el personal de la de las cadenas Monóculo de supermercados está preparado y capacitado para tolerar, siempre mostrando una sonrisa. Un poco lo que nosotros aprendimos de una popular cadena de comida rápida, que se da esa misma, es la misma filosofía, un poco la que nosotros aplicamos también, más extremo, ¿no? Como siempre, ¿no? Sin tanto matiz. Nos resbalamos, pero sonreímos. Exacto, un eslogan. Esas son las veces que se limpian los pisos, que sí, por suerte no sucede muy a menudo, porque hemos tenido cada golpe. Una señora tuvo una fractura de cadera en una cadena, pero bueno, no, ¿qué va a reclamar si justamente era por limpio? El día que habíamos limpiado, que se cayó. Dígame, señora. El hipoclorito, si usted lo seca, no de bacteria, lisa. Exactamente. Saludamos también a Fiasco, que dice: muy buenas noches, gran familia monoculense. Qué bueno el tema de Talking Head, lo que escuchábamos anteriormente. Pásenlo de nuevo. No, pero de repente podemos sí pasar otro tema de Talking Head. Hacemos un programa de cabezas parlantes. 100%. Pero en fin. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir de cerca esta lista de comercios que ofrecen productos a mayor precio, y trataremos en la medida de nuestras posibilidades, en la medida que podamos monitorear, en la medida que no falte la gente, que siempre nos falta, poder hacer el remarque correspondiente para tener la línea top, estar de arriba de esta lista. Yo supongo que ya hay algunos supermercados que están como en el fuero íntimo diciendo: vamos a hacer nosotros, vamos a hacer nosotros, vamos a hacer nosotros. Quizás el primer mes, quizás el primer mes sean ustedes. El segundo, con las cartas a la vista, Monóculo va a tallar y va a tallar muy alto en esta campaña de promoción de nuestra cadena, que surge espontáneamente por parte del gobierno, que pretende colaborar con la economía doméstica y un poco va a dividir las aguas como deben estar. Por un lado, quienes busquen precio, ni pisen. Por otro lado, quienes saben de la calidad, tienen las puertas abiertas. Estacionen su coche. Exacto, ese me gusta. ¿Le gusta? Me gusta ese eslogan, ¿no? Que la persona que no tiene dinero ni pise, lo que no les importa el precio, que está haciendo en su coche. Exacto. No sé, creo que puede andar, va a tener punch. Vamos a escuchar otro tema. No sé si tenemos algo de Talking Head ahí, queda Manuel. No lo sabe Manuel, pero fíjese Television Man, si está ahí, que podría ser una alternativa de las cabezas parlantes para disfrutar. Lo que pasa es que Manuel está tratando de leer en el surco del disco. Claro, y es muy difícil. Es muy difícil. Sin lupa. Tiene que poner sin lupa y con poca luz. Tiene que poner la contraluz, Manuel. Porque si no. Bueno, sí lo tenemos. Television Man, Talking Head, pedido por Fiasco. Música y volvemos. I'm dreaming. Continuamos, amigos, en Monóculo y revisábamos un poco la sala de chat y estudiábamos en profundidad la propuesta de Fiasco, que era que pasáramos el mismo tema que habíamos pasado anteriormente y no este. Este no le gusta. Y por otro lado, más adelante, intercambiando con Judith, surgía la propuesta de Fiasco de hacer un programa de radio y que cada vez que digan vamos a la música, pasamos el mismo tema de 2 horas de duración y una forma de imponer también la música, un poco lo que hacen muchas radios. Sí, que claro, siempre tienen como un bloque así de armado, enganchado, claro, de pasar siempre los mismos temas o el mismo tema en diferentes programas, a la mañana, tarde y noche, ni hablar, eso. Y con eso después, el famoso simple de difusión, Flavio, claro, y después dejar de pasar, por Dios. Claro, pues ya está. Provocar el hartazgo en el oyente y nunca más se escucha el tema hasta que se hace la fiesta de la nostalgia. Claro, hasta que se vuelve un oldie. Exacto. Y ahí, vuelve. Bueno, pero cada uno hace las cosas a su modo. Sí, ¿se acuerda cuando en la época de que habían programas que pasaban de repente todo música enganchada? Bueno, siguen existiendo, ¿no? Pero pero yo le hablo la época que era, eso se daba en una historia más pop, no tanto en la electrónica, sino más bien dentro del pop. Entonces pasaban bloques de temas de repente de 20 minutos, iban a la tanda, o 25 tanda y así. Y eran bloques que venían armados y todos los fines de semana pasaban lo mismo. Sí, eso se da, ¿sabe qué? Mucho en radios que están programadas musicalmente con ordenadores, con computadores. Puede ser, siempre se hace eso. Sí. Pero mire que yo le hablo de la época, mire, le digo un tándem, dos que iban seguiditos, así, Private Idaho de B-52 y Billy Idol Dancing with Myself. Sí, ese era un buen enganche. Eso era chu. Y después venía seguro Dancing with Myself, así durante. Eso eran dos que iban. Me quedaron grabaditos, así. Suzuki, que también acaba de ingresar en la sala de chat, nos dice: muchachos, para ir haciendo boca, pasen a Araca de El 81. Todas estas solicitudes de Suzuki nosotros las vamos a trasladar para luego de las 22 horas en el programa Carnaval del Futuro, para que ustedes tengan la oportunidad de vivir lo que se produce ahora en Carnaval con el certamen, con toda la muchachada nueva, con las promesas y también como dura algunas horas. Dura de 8, por lo menos el otro día yo me quedé escuchando y eran las 2 y algo y todavía estaba. ¿Y se escuchan esos temas que hicieron historia dentro de? Claro, del no carnaval? Sé si tienen algún. No lo escuché de continuo, pero hay tiempo suficiente. Si vamos a acercarles la propuesta de Suzuki, así que lo invitamos a Suzuki a que no pierda el enganche con la 14-10. Porque el carnaval es el gran protagonista a partir de las 22 horas ahora y a partir de febrero desde las 20 en el intermezzo que se toma Monóculo hasta una vez dilucidado quién es y quiénes son los ganadores del certamen carnavaleño de nuestro país. Qué momento, qué nervios, ¿no? Qué nervios, Flavio, diga que nosotros vamos a estar cocinando y comiendo. Es que yo creo que va a ser el trabajo en las grasas va a oficiar de laborterapia. Sí. Porque si no, uno se queda con unas ganas de hablar ante el micrófono, pero si está permanentemente trabajando, no, no tiene ese problema. Aparte, Flavio, con lo que se va vislumbrando lo que va a ser la temporada durante febrero, en Las Grazas, un éxito asegurado. Y aparentemente en el resto de los lugares de veraneo también, según algún informe que medio escuchábamos por arribita. Uh-huh. O sea que realmente... Para bien. Pipí cucú, podemos realmente decir. Realmente redondito. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos. Los frigoríficos pagan a precio de bicoca por el ganado debido a la sequía. Al consumidor le meten la mano en el bolsillo sin piedad. Esto nos lo manda Bióculo. Un poco ayer hablábamos, Bióculo, justamente de la determinación o la forma de establecer el precio. Uh-huh. No vamos a volver sobre el mismo tema, pero sí pasa eso. No siempre se ve reflejado en la baja en la compra del producto en el consumidor. No. Buenas monoculenses desde Punta del Este. El Robert Tito nos los manda este saludo. Gracias, Robertito, y a seguir disfrutando. Que un saludo a ti y a toda la gente de Punta del Este. A ver, dígalo de nuevo. Un saludo a ti y a toda la gente de Punta del Este. A todos los chicos. A todos los chicos, a todas las chicas allí en el parador Monóculo. Muy bien. Un beso muy grande. Tenemos que decir que no tuvimos comunicación, no tuvimos información, pero Warren se había trasladado justamente a Punta del Este para tomar cartas en el asunto de la casa de Playboy, que fue cerrada por ruidos molestos en el día de ayer, o por lo menos en el día de ayer trascendió la noticia, y nosotros estábamos en el plan de realojar a las chicas en la casa de Monóculo, donde también se mantiene todo igual, pero cambia de nombre, exactamente. Y vamos a pedir que sea todo más silencioso, sí, porque eran ruidos molestos lo que habíamos. Ah, Manuel, no le dijimos nada, Manuel, ayer cerraron la casa de Playboy, o sea que la promesa, lamentablemente, sí, tenemos... Me habían prometido para esta fecha, justamente. Justamente para la segunda quincena, pero los vecinos reclamaron en la Intendencia Fernandina. ¿Y ahora yo qué hago? Y por eso, nosotros no ayer... Le podemos dejar una revista. ¿Vos? ¿Pa? ¿Algo? ¿Entro en internet? Sí, puede. Ahí ya no sé, digo. Ah, si usted es un degenerado, yo no es un tema nuestro, digo. Suzuki también reclama algo de Juan de Juana Baeza. Ya no pasan a la bruta, ¿no tendrán algo de Juan Baeza? De Juana Baeza, bueno, supongo ahí que se refiere Suzuki. No, acá no tenemos de Juana. Juana Baeza la pueden escuchar. No la pueden escuchar ahora en monóculo.com, pero bueno, ya llegará el momento que sí y lo anunciaremos. Pero no tenemos ahora a Suzuki, lamentablemente. Hoy la gente está destinada a pedirnos música y está muy bien que así sea. Uh-huh. Y nosotros no le vamos a poner. No, porque no podemos, es imposible. Hoy hablábamos justamente de la solidaridad del pueblo uruguayo, y hay una noticia que también los medios de prensa dieron de cierta forma sensacionalista, y la noticia era de un motociclista que había tenido un accidente de un accidente de tráfico. Uh-huh. Sí. Y había caído, y una vez caído no recibió asistencia, sino que se le acercaron unos jóvenes y le sustrajeron el celular, el portadocumentos, y intentaron robarle la moto. Eso, así, planteado así, dice, uy, qué horrible. Pero Yo tuve oportunidad de ver a través de la televisión a justamente la persona perjudicada en el accidente. Y fíjese qué increíble, ¿no? Cómo una persona que tiene un accidente, cuando siempre lo que surge en una, de repente en una entrevista así sobre el momento, como les gusta a ciertos canales de televisión, uh-huh, un poco con la sangre chorreando, sí, sí, todavía, sí, sí, claro, de acercarse al perjudicado y dice, uy, ay, ay, ay, y se queja. Claro, sí, sin embargo, esta persona del accidente ni habló. O sea, que la tarea de los cacos, en este caso, justamente, contrariamente a lo que se pretendió, sirvió para que la persona se despejara totalmente del accidente. El accidente es tiempo pasado. Sí, solamente le preocuparon los documentos. Todo no se puede. Es terapéutico, Flavio, también. Hay que ver, porque hay que ver por dónde se toman las cosas, ¿no? Claro, muchas veces el reclamo es su gestión. Es psicológico. Es el shock. Para mí que está en estado de shock, por eso reclamo. Pero no obedece realmente al daño que pueda haber sufrido. El claro ejemplo fue este. Una persona que, como decimos, tuvo un accidente, cae en el pavimento y inmediatamente es asistido por amigos de lo ajeno y lo despojan. De aquello que le es peligroso, Flavio. Porque se quieren llevar la moto. Claro. Que justamente en la mano de esa persona es un arma de autoeliminación. Exacto. Le quieren sacar el celular, que se ha sabido de muchos casos de gente que accidentada en auto se ha puesto a hablar por el celular y se ha muerto distraído. No, es más, han tenido el accidente justamente por hablar. También. Por celular. En algún caso también. Y juntando estas dos cosas, si uno le deja los documentos, lo identifican. Y no pueden hacer nada aparte. Lo están perjudicando. Creo que ahí estuvo muy bien el accionar solidario del uruguayo ante una persona caída luego de un accidente. Uh-huh. Vamos a ver cómo evoluciona. Son pequeñas gotas de nuestro comportamiento, uh-huh, ¿no? De nuestra forma de ser, de ese qué hacer cotidiano, de ¿no? ese uruguayo solidario que no escatima y que a veces se sobrepone, uh-huh, a la desgracia, uh-huh, al asco a veces y se mete en el problema y busca la forma de solucionarlo. Otros no lo entienden así, uh-huh, y lo muestran de forma sensacionalista, amarillista, en, uh-huh, fin. Cada uno con su política de difusión de noticias. Nosotros, sí, sí, siempre por la positiva, trataremos de rescatar, aún en aquellas noticias que pueden verse como trágicas, el lado bueno. Uh-huh. De eso queremos aprender, de eso es que nos enriquecemos y queremos ser humildemente también enriquecedores de todos ustedes que están día a día siguiendo las transmisiones de Monóculo y un poco tratando de obtener de repente esa otra visión que otros, por intereses creados, no se animan a decir. Exactamente, así mismo. Muy bien, vamos a otra cosa. Hoy otra de las noticias que hubo en el informativo fue un avión que cayó. El avión que cayó y que como hemos visto que hay como cierta carencia de noticias en el panorama nacional. Muchas veces la información extranjera ocupa gran parte del bloque informativo. Sí, del desarrollo, del noticioso. Claro, y hoy veíamos un avión que tuvo un accidente y que estaba semiflotando, uh-huh, con las dos alas flotando, la mitad del avión mismo. Uh-huh, del cuerpo del avión sumergido y la mitad fuera. Y una cosa curiosa, y acá viene el detalle que hay que aprovechar estas cosas, muchos de los pasajeros que salieron todos ilesos habían optado por subirse a las alas que, uh-huh, flotaban y poco a poco un barco que se acercaba al avión accidentado lo fue rescatando, claro, y se lo llevaron a todos sin mayor problema. Sí, la única que perdió fue la compañía que tenía el avión, que lo más seguro que tuvieron seguro, o sea que... Pero perdió el avión, pero ganó un puente. ¿Por qué no esta misma solución, esto de dejar aviones flotando, no lo aplicamos nosotros ahora en nuestro río Uruguay, cuando los piqueteros se proponen bloquear los tres puentes. Ajá. Yo creo que sin éxito, pero bueno, la intención existe. Sí, y eso ya molesta en realidad, ¿no? Un poco. De, es como una provocación. Como una, otra, cada tanto una mojadita de oreja, cada tanto una pavada, un nervio, uh-huh, una sacudidita, una histeria. Entonces, yo calculo que 4 o 5 aviones que los dejemos flotando ahí, los ponemos ala con ala. ¿Ala con ala? ¿Sabe qué? Tenemos algún, aparte, algún barquito. Metemos el Capitán Miranda, Flavio. También lo hacemos. Hacemos avión, Capitán Miranda, y póngale que de repente ahora con esto de la concesión de la línea aérea Buquebus y demás y todo lo demás, uh-huh, un buque. Y ahí ahí hacemos la gente muy bien, quiere pasar, pasa, camina. Se lo distrae. Hacía, lo hizo gente históricamente, el caminar arriba de alas. Es desde que existen los aviones, ha existido gente que ha tenido el capricho y la volando, necesidad de desafiar y subirse al ala del avión. Los más intrépidos lo lograban volando, o sea que un avión que está prácticamente estacionado en el aeródromo, pero con el avión yo lo quieto, hice en un TAMU, pero con el con el avión quieto en y sí, y sentado. No se animó a parar. No me animé a parar. Me da vértigo. No, estaba con los zapatos de suelo. Ah, resbala. Y resbala, es resbaladizo. Por más que digo, ya estaban igual, tenían un traqueteo, igual era es muy lisa la superficie del avión. Y además, hay que ver que, porque a mí en realidad volando yo lo hice en tierra, pero lo hice en tierra porque estaba con los mocasines y porque me da, y porque conozco perfectamente de fenómenos físicos y climáticos, y le digo que un avión a una determinada altura, en todo su fuselaje, en todo lo que es la carrocería del avión y demás, uh-huh, junto a humedad, porque claro, en el aire hay partículas. El rocío, ¿eh? Según la hora que vuele también. Por eso. Y acá hay rocío siempre en el Uruguay. Claro. Y de mañanita, porque eso es lindo hacerlo de mañana. Usted que no se va a parar en el aire un avión de noche, y no tiene gracia. Y es más lindo para la foto, ¿no? Un amanecer. Y entonces ahí eso, rebalarse es un peligro. Pero esto, si tanta historia, tanto misterio hay, tanto daño se pretende hacer con el tema de los puentes, ya está, vamos a prescindir de los puentes. ¿Qué vamos a poner? ¿Ingenieros a hacer un puente de golpe? Además se lo cierran de nuevo. Se lo cierran de nuevo, y aparte de que es un ingasto totalmente... Eso ya si lo... esto en 10 años se termina. Claro, ya lo podemos resolver ahora. Suzuki nos dice, la envergadura de un Boeing 767 es de 54,2 metros, uh-huh, quiere decir que en la parte más angosta en Fraiventos alcanza a componer 4 de estos jets. Claro. Fíjese, ya tenemos un ingeniero trabajando en la concepción de este puente. La idea de monóculo ya prácticamente materializada a través de la sala de chat. Sí, pero si en el medio además le metemos a Capitán Miranda, al turismo, le ofrecemos un paseo cubierto a Capitán Miranda y una manzana de monóculo, por favor. ¿Cómo se baja ese tipo? No, me preocupa qué va a pasar con las compañías que hacen el cruce Colonia-Buenos Aires, que fueron las que más auge han tenido en este tiempo a raíz de los piquetes, porque va a ser muy difícil que alguien diga, no, yo prefiero irme en el barquito. Cuando tiene una ala con la otra, todas pegaditas, un barco en el medio. Un paseíto, es un, ya al ingresar, no tiene que esperar a llegar para pasear. Exacto, empieza a pasear el momento que usted llega. Claro. No, eso le digo. Es una solución, está ahí, la pudimos ver hoy aplicada a raíz de un accidente, pero lo que decimos, rescatar las cosas favorables de hechos a primera vista trágicos. Y que chupen, Y que chupen. Vamos a un tema más de música, en este caso que no sea Talking Head, Manuel, lo dejamos libre a su albedrío. Puede ser el vocalista. Puede ser David Byrne, para variar. Bueno, vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. This boat. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. Fast forward, where's my remote? Wild-eyed in a crazed haze. Fast forward, rock this boat. Party going for days and days. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias que hoy circuló a nivel nacional es la de una mutualista que estuvo en conflicto, en problemas y un poco al punto de su cierre. Estamos hablando de el CASMU. Uh-huh. El Estado asistió, y el Estado desde el lugar que le corresponde, desde cada uno de nosotros. Uh-huh. Todos en mayor o menor medida, o cada uno en lo que le corresponde, estuvo socorriendo a esta mutualista. Y ahora se acaba el corralito. Uh-huh. Esto es en febrero, si mal no... Estoy así, le diría prácticamente seguro que es en febrero. Prácticamente seguro que es en febrero. En febrero hay un corralito. Ustedes saben que una vez que ustedes integran el Banco de Previsión Social, por ejemplo, y eligen un centro de asistencia, puede ser una mutualista, están como obligados a permanecer en la misma mutualista por 2 años, si no me equivoco, o más. No, ahora no. Para cambiarse, por ejemplo, en esta apertura de Corralito, Flavio, le exigen un mínimo de 10 años de haber filiación sido en la misma. Claro, de haber sido socio, de haber sido socio de una mutualista, después de 10 años, en este caso, uno puede optar por otra. Y es limitado, aparte, esta apertura de Corralito, ¿no? No, es un tema de que se abren las puertas para siempre. No, es un tiempo, digamos, como una estampida. Tiene como para que usted salga corriendo de donde está y rapidito le cierren de nuevo, cosa que el concepto de aproveche o se embroma. Bien. No aproveche discuta, infórmese cuál le va a brindar el mejor servicio de acuerdo a lo que usted quiere y va a pagar, porque aparte no va a ser gratis. No, usted lo va a pagar. No, es rapidito, mi amigo, y si usted se duerme o está medio palmadito, se lo lleva a la corriente. Pero justamente esta mutualista va a lanzar una campaña publicitaria hablando de la eficiencia y la tranquilidad que ofrece al asociado. Yo no sé en quién puede quedar alguna sensación de nervio o de inquietud. Claro, no, puede ser hasta el momento. Yo creo que una vez que lancen la campaña, ahí sí. Es una tranquilidad absoluta. Claro, porque uno, cuando lo anuncian y cuando es algo que uno vivió de repente hace un mes, dos meses, sí. Con una buena. Pero que viene de antes, ¿no? Sí, viene con conflictos de antes, pero el proceso más crítico fue ahora. Yo creo que qué optimismo hay con respecto a los publicistas, ¿no? Uh-huh. Porque no va a ser tarea fácil revertir la presunta sensación que pueda tener un abonado a esta mutualista de que las cosas no están del todo bien, pero bueno, veremos cómo se las ingenian. Un lindo compromiso, un buen desafío para quienes lleven adelante esta campaña y, tomando en cuenta la publicidad, yo creo que la gente va a entender el mensaje publicitario. No creo que se provoque una escapada. No. No, yo creo que si apelamos a algunos niños, Flavio, en la publicidad, algún niño, alguna abuela. Y alguna persona con túnica también. Alguna persona con túnica. Con estetoscopio. El director de una mutualista tiene necesariamente que ser una persona que transmite transparencia. Claro. Sin lugar a duda. Mucho blanco. Y celeste. Oh, qué lindo. O sea que ahí ya se mete. Ya entra en la simbología patria. Claro. Yo creo que es eso, ¿no? Y esos colores son. Sí. Para un uruguayo, no sé, estas ideas las estamos tirando al aire. Un niño rubio, uruguayo, típico, que corra de repente en un jardín hacia los brazos de una abuela, por ejemplo. Eso siempre es engancha. Una cosa que es linda. Eso, ¿no? Eso engancha, claro. Eso que siempre sí, pega. Un obrero de la construcción caminando de una viga con un maletín con un lunch. No, bien. Que le prepara a la mujer o que se lo da así cuando se va. Vas tranquilo porque vas con. ¿Eh? Ay, wow, exacto. No sé, vamos a ver qué pasa. Se nos puede contratar Flavio también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Digo, sí. Yo me animo, tengo 3-4 ideas así. 4 ideas, sí. Ah, bueno, y que pueden andar. Recibíamos justamente a través del Messenger, nos decían gracias por la idea, indudablemente es alguien que está involucrado en esta campaña de estabilización emocional de una mutualista. Por nada, estamos para eso, justamente comunicar. Además, en un clima de tranquilidad todos ganamos. Sin lugar a dudas. Porque tampoco va a ser fácil que otra mutualista pueda absorber a un importante caudal de socios. Sí, pero podemos hacerlo también. La otra opción es cambiarle el nombre también. Y ahí ya la gente es nueva. Es diferente. Es totalmente nueva. Es diferente. Nueva. No, hay maneras. Pero... todos que nos paguen. Todos tendremos nuestra tajada, nos dice este contacto que no vamos a mencionar al aire. Vamos a hacer una pausa, Manuel, y continuamos. Te queremos escuchar. tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para sentir, para escuchar. Estás en 1410 AM Libre. Y en enero, promo verano también con 15% de descuento en todos nuestros productos. Te esperamos. Óptica Estela Hinchuk, Sarmiento y Francini, Puerto Buceo y Punta del Este. Volumen 10, el nuevo disco de Trotsky Vengarán está a la venta. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Ah, dale, dale. Arriba de este barullo, ¿se escucha? Porque yo acá tengo que decir que edita Montevideo Music Group y no estoy seguro que se entienda. Ah, bueno. Bueno, volumen 10 de Trotsky Vengarán. Si lo vas a poner bajito, ni te lo compres. Tintorería Regia, la tintorería de los uruguayos, le acerca la tintorería a su hogar. Llamando al 400-6800, retiramos y entregamos sin cargo. Tintorería Regia, siempre pensando en usted. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas en www.1410amlibre.com. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, y tomamos en cuenta la idea también que propone Fiasco a través de la sala de chat de monóculo.com, que es familias con termo y mate mirando la cámara y sonriendo. Eso también le da, bueno, ni hablar, eso le da identidad, además. Sin lugar a duda. Se me acaba de ocurrir otro también, Flavio, que todavía no tengo claro los personajes, pero me parece interesante. Por ejemplo, situación de pareja en un sanatorio. En una espera. No. Uno de los dos internado. Puede ser la mujer o el hombre. Fin de semana, se me ocurre, para una pareja joven, por ejemplo. Se me ocurre entonces, mire lo que le digo. Ahora, la pareja joven, él o ella, de repente que se hace la noche y tiene que quedarse cuidando uno al otro, y de repente apagan la tele y picaronamente, pero con ternura, miran a la cámara que uno de los dos, y ella levanta, por ejemplo, si es el novio el que está internado, o si es el novio, vamos a poner al hombre internado, acostado mirando la tele, llega ese momento, apaga la tele, él levanta las sábanas, y ella mira cómplice a la cama de repente, y a la cámara, y se mete, se desliza entre las sábanas, y dice, como en casa. Qué divino, por ejemplo. Qué divino. Y se me ocurría la misma escena para la tercera edad. Y la de ahí diría, acá estamos seguros. También, que acá estamos atendidos. Poniendo énfasis en la seguridad. En la seguridad y la cobertura ante cualquier de repente. La seguridad y la seguridad también. Claro. Sí, entiendo la cobertura ante cualquier insuceso. Claro, que pueda... digo, por acá lo hacemos. Además, más tranquilo. Se imagina los... vamos a poner el viejito. Por lo general es el viejito el que es cuidado por la señora. Por la señora. Apaga la televisión. Viene la enfermera, lo lava. Deja los dientes en el agua. Viene la enfermera, lo lava, y después sucede lo que usted decía. No sé si... No, ahí parece ahí sería, tierno. Sería parece... con gancho. Aunque hay que tener en cuenta que muchas veces las mutualistas están apostando no tanto por la persona mayor, sino por el joven, que se enferma menos, ¿no? Sí, es más clavo. El público objetivo es más bien el que está en edad saludable, podríamos decir, ¿no? O con mayor grado de salud. Y por eso es que siempre hay como un gran énfasis en la juventud, en la alegría. Yo creo que otra de las cosas que puede tener un buen enganche en mutualista es mutualista X Wi-Fi. Con conexión. Eso está fenómeno también. Con conexión libre. Ahí la gente va a tener ganas de estar enfermo. Se lleva la computadora personal y se queda internado hasta que. Días interminables, que no se me termine nunca la conexión. Otra que nos sugieren aquí a través de la sala de chat. Seguimos trabajando en la campaña. No hay como la clásica imagen del hombre de mameluco azul limpiando la jaula de los monos del zoológico. Esa llega directo al corazón, le dice Fiasco. ¿Es esa o el señor ofreciendo el algodón de azúcar a las señoras de la tercera edad? Eso y la manzana acaramelada para dentaduras postizas. Siguen surgiendo en la sala de chat iniciativas para llevar adelante. Y las palomas alrededor revoloteando migas de pan en el sanatorio. En fin, hay muchas posibilidades. Ahí solamente tienen que, no pretendemos que con esto, con todas estas ideas, se apliquen todas. No. Pero alguna va, la vamos a ver si esta campaña es de publicidad. Bueno, si no aparece un niño, Flavio. No, niño. Si no aparece un niño. Niño y niña, eso es seguro. Familia es seguro. Blanco. Brillante, reluciente. Sol, luz. Es seguro. Sol y luz es seguro. No sé. Niños y mascotas venden siempre, también nos dicen. Y es verdad, una mascotita. Y niño, a veces es difícil que le dejen ingresar la mascota a la sala. Pero en ese caso es niño con peluche. Niño con peluche. Niño con peluche, niño con algún juguetito también. Y enfermera con peluche para el reclame de la noche. También. Porque hay diferentes sectores, hay que ganar todos los sectores, Flavio. Todo, sí, que aporta la familia, aporta el soltero, aporta el adolescente que de 18 años que empieza a trabajar. Hay que captar todo, Flavio. No sé, vamos a ver. No podemos dormir tampoco. Vamos a ver qué vemos y después un poco compararemos con lo que Monóculo aportó. Totalmente libre, sin intereses particulares en el asunto. Momentáneos, para que se lleve adelante el saneamiento, diríamos, de la mutualista en cuestión. Si el niño no tiene peluche o mascota, se debe procurar un niño con lunar preponderantemente de color amarronado en la cara. Es divino también. Sí. Es divino y queda simpático. Y otra cosa que ya está muy usado, pero siempre hay posibilidades de aplicarlo, es el mellizo o el gemelo. Ah. El gemelo, el mellizo. Otro que tiene que estar también es la mujer embarazada. Y sí, tiene que acariciarse la barriga frente a la cámara. Tiene que acariciarse la barriga y estar con cara de paz. Sí, sí, sí. Paz y tranquilidad. Y de repente, pero no sé si... Claro, porque el tema acá de lo que estamos nombrando funciona todo. Uh-huh. Está probado. Sí, no. El tema es hasta dónde vaya la campaña y la agencia que esté a cargo de hacer esto. Claro. Porque también la pena también llama. O sea, también podemos hacer una campaña drástica y de repente poner alguna cosa, explotar un poco más la lástima también. Justamente lo que decía ahí Petorra, que ahora estamos volviendo a la sala de chat, vamos a ver si accedemos. Ahora accedemos y vemos lo que nos comentaba Petorra a través de www.monoculo.com. Sí, la lástima y la posición. Totalmente. Sí, la lástima y la posición de víctima es la mejor postura en la que uno puede estar. Es la mejor estrategia. Fiasco le contesta a usted. Bueno, sí que sabe. Y bueno, sí, un profesional de... No de sabemos. De la comunicación. Sí, de la comunicación, del... Pero bueno. Del recurso, no sé. Esperemos a ver y luego comentaremos. Otra de las cosas que están pasando en un terreno de guerra, como es la Franja de Gaza, es el ataque a la sede de la ONU, si no me equivoco. Es verdad. El otro día se tiró una tímida bomba en la puerta de una escuela de la ONU. Ahora ya se fue a más. Sí, han bombardeado. Y bueno... Han bombardeado un lugar de refugiados, Flavio, nada más ni nada menos. Acá, indudablemente, la cosa está tomando ribetes más allá de lo estrictamente Palestina-Israel. Acá, sí, sí. Acá se están metiendo con Uruguay. Y sí. Acá no sé bien qué medidas se van a tomar, pero no me llamaría la atención que nosotros también montemos guardia en una primera instancia para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Venezuela y Bolivia ya vio que retiraron, no sé si retiraron, pero rompieron relaciones con Israel. La otra vez, Chávez se ha perdido unos... De la otra vez se expulsó al embajador de Estados Unidos, uh-huh. ¿Verdad? Ahora, si rompe relaciones, lo que corresponde es que la sede diplomática deje de estar en el país. Uh-huh. Está bien. Vamos a ver qué pasa. El secretario general de la ONU había censurado en su momento un poco... sin demasiado énfasis a el accionar de Israel en Gaza. Ahora no sé si ha circulado ya alguna declaración a raíz de estos nuevos sucesos. Se ve que cuando habla el hombre, ah, no. Le pone el dedo arriba a usted, y ahí eso, lo inmoviliza. Y ahí se ve un poco también el poder que tiene la Organización de Naciones Unidas. Porque tiene poder, pero... tiene poder hasta cierto punto. Hay un punto en el que ya no hay poder. Cuando emitió la declaración, Estados Unidos dijo que no la firmaba porque no se contemplaba ningún reclamo de Israel en esa declaración. Simplemente se hablaba del cese al fuego. Ya hemos visto que con un cese al fuego nadie gana nada. No se arregla nada. Y nadie gana nada. Uh-huh. Lo importante es ganar. Uh-huh. Ganar, crecer, uh-huh. Vencer. Uh-huh. Ahora con esto no sé qué declaración se va a ofrecer. ¿Qué van a hacer los israelíes? Y a partir de eso, ¿qué medidas, qué conducta va a tomar el ejército israelí en esta zona de conflicto? No, que se ve que están asustados con esto de la ONU. Y ahora ya tuvieron que decir que ahí habían bombardeado por error. Vio que no eran solo los americanos que le erraban a Osama, que claro. Andaban tirando misiles a gente por ahí porque parecían que, yo le digo la verdad, sí, era un avión. De un avión. Es muy difícil, muy alto. Muy alto. Pero son todos muy parecidos y aparte tienen los en la cabeza. Usted no puede ni siquiera, y si no lo tuvieran tampoco puede decir, aquel loco quise, que aquel es rubio. Le quise pegar al otro. Sí, son claros, son todos morochos, bueno. Vamos a ver cómo avanza esto. Ah, teníamos unos mensajes que no habíamos leído, creo. Hoy los israelíes bombardearon un hospital, nos dice Ana también. Siguen en esa... Y para no bombardear víctimas nuevas. Claro. Para no cobrar, para claro. No expandir el daño. Claro, sí, concentrarse. Se concentran en las que ya están media... Que ya están un poco, sí, un poco más perjudicados. Nos manda, vamos a ver si accedemos el casting de para la, bueno, pero eso no lo podemos emitir. Se puede transmitir momentáneamente por la torre, por el momento no. Después vamos a ver la forma de hacerlo público también, los videos que nos está recomendado en este caso Petorra a través de la sala de chat. Un poco de música. Es un buen momento. Un poco de música. Manuel ahí está. Lo vemos hoy, lo vemos en descanso. Hoy está tan tranquilo, reposado. Está tranquilo. Estaba como... Se ve que no le digo ausente, pero... La descarga adrenalínica que hizo previo a Monóculo lo llevó a tener un... Está como haciendo zen. Yo no sé si no será el mate ese que él toma. Ah, capaz que está tomando ahora el medicinal. ¿La que deja tranquilo? El que es para nervioso, justamente, que lo deja en una... O Silvete Ideal, que promociona Laporte, ¿será? Capaz que es eso. Vamos a algo de música y ya volvemos. We'll be right back. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias que también veíamos hoy en la prensa viene justamente de nuestro cuerpo diplomático. No viene de nuestro cuerpo diplomático, sino que invoca una cadena de noticias colombiana, como es la Caracol, y habla de la situación que está atravesando la embajadora. ¿De qué se trata, Mario? Amplíe un poco. Bueno, tenemos a la señora Izquierdo como embajadora a nuestro país en Bogotá, Colombia, y aparentemente hoy nuestra embajadora tuvo que recurrir a pedir auxilio a las fuerzas de Colombia, porque aparentemente se suscitó una de esas pequeñas discusiones, disputas domésticas, con su marido. Digo, no tenemos que hablar de cómo somos los uruguayos y cómo son las uruguayas. Somos gente que tiene sangre en las venas, no somos personas frías, no somos témpanos de hielo. Y todo eso que en un momento hace del amor tan profundo y tan fuerte un sentimiento primordial, también a veces cuando surgen esas pequeñas riñas, esas disputas, también hacen que esa misma sangre que nos emociona para amar también nos emocione para no amar, para discutir para nuestros discutir. Diferentes puntos de vista, o hacer cumplir de una u otra forma nuestras necesidades, nuestros mandamientos. El asunto es que, bueno, aparentemente, porque usted sabe cómo es esto de la diplomacia, todo se trata con pinzas y, bueno, se maneja con cautela, cosa que aparte nosotros estamos muy bien, muy a favor de la cautela, nosotros en ese sentido, siempre la cosa, la mesura, el no divagar, bueno. La embajadora Izquierdo tuvo que pedir que en un principio se hablaba de que expulsaran por vía, por supuesto, diplomática a su marido de Bogotá y lo deportaran a nuestro país. Al final fueron entrevistadas autoridades de la embajada. En la embajada uruguaya, le digo, había como un dicen nuestros colegas colombianos que había un ambiente de cautela, de silencio, no se hablaba mucho al respecto, no se daban detalles por lo pronto. Lo que sí se filtraba era que aparentemente ya no era necesario expulsar al marido de la embajadora, sino que simplemente se lo había convidado a retirarse y el hombre habría aceptado de buena fe. Y bueno, claro, y pasa. Por suerte lo tendremos dentro de poco en nuestro país. En nuestro país. Y siempre es una alegría que venga un uruguayo que vuelve. Que vuelve siempre trae alegría. Pero además también eso habla de la madurez de este hombre que en el momento de rabia reaccionó mal, pero después ya más frío, cuando se le invita a que abandone el país y que vuelva a la tierra que lo vio nacer, acceda de buen modo. No me extrañaría nada que hagan esta separación sirva para reforzar los lazos entre ellos para el futuro. Y para entre ellos y entre los dos países, Flavio, tratándose también de algo que repercute a nivel diplomático. Y además, no hay que olvidar también que este hombre se vino solo, entendiendo que esa diferencia no debía perjudicar en las labores que competían a su esposa. La carrera profesional de su señora, lógico. Exactamente, o sea que un poco también en todos los hechos, como dentro de todos los costados existe eso, que el es lado lo positivo, ¿no? Que siempre estamos buscando nosotros. Mejor que promocione una yerba y no cante ni actúe por el bien del arte, nos dice Ana, y indudablemente se está refiriendo a Osvaldo Laporte. Me llama la atención porque Laporte hasta creo que ganó un Martín Fierro en la República Argentina, y eso no se lo dan a cualquiera. No, es uno de los premios más exigentes. Es el Oscar argentino, es el Oscar. Es el Oscar, exactamente. Nos manda este mensaje nuevamente y a mí igual le digo también, a nivel personal no me gusta ni vendiéndome yarba. A mí me sabe que me encanta la por. Le me gusta encanta, la, sí. la, la. Parece que nos deja muy bien parados a nivel internacional. Ojo, usted, pero ¿qué es lo ojo, que no le mire gusta? Que yo no le hablo de nivel profesional. Ah, es una cuestión totalmente subjetiva que hace no le gusta a ese emparentar o no con los personajes famosos. Como de repente uno dice, qué sé yo, de repente por esos personajes que de repente encarnan habitualmente determinado actor, uh-huh. De repente uno empieza a relacionarlo con algo que no es con lo que uno más disfruta o se identifica. Claro. Y por ahí no le gusta, como de repente uno puede decir, yo qué sé, a pero mí me llama... gusta Robert De Niro, pero no me gusta Robin Williams, por ejemplo. Claro. Y no va a decir que Robin Williams no es un excelente actor. No, por favor. Pero desde el punto de vista de Laporte. ¿En qué sentido no le gusta? Que no, a mí porque me a mí me molestó cuando dejó de hacer de indio. Usted porque es un defensor de la tradición indigenista. A mí me gusta, claro, y me gusta la vinculación esa tan tan realmente cierta y certera del uruguayo con el charrúa. Claro, y realmente ver a Osvaldo Laporte haciendo de indio, qué sé yo, es un indio. Era un indio de verdad. Uno por el lugar donde le ha tocado vivir, donde le ha tocado nacer, no solo vivir, ha sido bombardeado prácticamente durante toda la vida por indios que usan esas plumas y claro. Esos caciques que no son los caciques que nosotros sabemos, esos son claro. Los payasos, sí. me llamaba la atención. Es un indio de galería. Claro, o indio de postal. Es un indio de postal. Este es el indio. Laporte era el indio de la pata al barro. Claro, pero de todas formas usted dejó de gustarle. Ah, sí. Claro, no es que no me guste. A mí me llamó la atención cuando usted me dice no me gusta Laporte. No. Por eso después me corregí. Le digo que a nivel subjetivo es como que bueno, no puedo evitar haber sentido esa molestia. Como qué sé yo, fue. Una desilusión, no le digo, pero bueno, yo dije, bueno, acá vamos a tener nuestro gran acá va a estar nuestro gran actor de indio. Claro. Acá va a ser el indio uruguayo, el indio hoy joven, y cuando llegue a viejo y actúe va a ser el indio sabio que da los consejos. Claro. Sí, bueno, pero... ahí lo entiendo. De todas formas no podemos desconocer las cualidades actorales. Y como intérprete también, como cantante, de Osvaldo, un coloniense de ley que ha triunfado en el difícil panorama artístico argentino, ¿no? Muy localista. Y sin tener que apelar a las peleas, como otras que últimamente han basado su éxito o su permanencia mediática a raíz de hablar mal de una colega. Claro. Él jamás. Un verdadero ejemplo. A puro papel. Totalmente. Ganándolo en el escenario. Ganándolo en las tablas. Como debe ser. Amigos, nos tenemos que despedir. Les agradecemos. Saludamos al doctor Petorra, Fiasco y a Judith que están en la sala de chat. Agradecemos también a Ana que nos dice en el último mensaje... Jaja, cómo doy letra. Todos los temas pueden ser abordados por Monóculo. Gracias, Ana. Manuel estuvo en los controles. Nos despedimos. Nos encontramos mañana a partir de las 8 de la noche. Muy bien. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculos.